tan ready. Me enteré que ya conociste a alguien más, con quien pretende fingir que está todo bien. Pero todo el amor que ese bobo te da equivale a un beso mío. Dice que ando destruyendo tu vida y que no sirvo, que ya no tengo arreglo. Son tantas veces las que te he quedado mal, y al parecer tú te cogiste esto en serio. Y te envolviste, tú caíste, no puedes negarlo. Y ahora buscas a alguien que sos momento. Soy el malo que a ti te gusta, que no conviene, pero tú buscas pa' que te seduzca y termina siempre entre mis brazos. Y aunque él te atiende, te da de todo, tú siempre buscas de cualquier modo volver a verme y termina siempre entre mis brazos. Primero mando una amiga que me cede, después me llama privado que no me entere. Siempre el deseo la domina, en su mente maquina cómo es que va a ser para escaparse. Y es que él ni siquiera sabe darte un beso, cómo tratarte en la cama haciendo el sexo. Solamente yo conozco ese proceso, chica, no te hagas, tú sabes más que eso. Y te envolviste, tú caíste, no puedes negar. Que no conviene, pero tú buscas pa' que te seduzca y termina siempre entre mis brazos. Y aunque él te atiende, te da de todo, tú siempre buscas de cualquier modo volver a verme y termina siempre entre mis brazos. Me enteré que ya conociste a alguien más, con quien pretende fingir que está todo bien. Pero todo el amor que ese bobo te da equivale a un beso mío. Dice que ando destruyendo tu vida y que no sirvo, que ya no tengo arreglo. Son tantas veces las que te he quedado mal, y al parecer tú te cogiste esto en serio. Yo soy el malo. Soy el malo que a ti te gusta, que no conviene, pero tú buscas pa' que te seduzca y termina siempre entre mis brazos. Y aunque él te atiende, te da de todo, tú siempre buscas de cualquier modo volver a verme y termina siempre entre mis brazos. Yo soy el malo que a ti te gusta, que no conviene, pero tú buscas pa' que te seduzca. Termina siempre entre mis brazos. Y aunque él te atiende, te da de todo, tú siempre buscas de cualquier modo volver a verme y termina siempre entre mis brazos. Oh. La conciencia no te deja tranquila, el deseo no puedes aguantarlo. El del flavor termina siempre entre mis brazos. El hoy RKO. Seguimos rompiéndola. Edu, J&G Music, baby.